Canción de 1983 que le dio la fama a los Eurythmics, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y por aquí en América también, en América Latina. Los escuchamos fuerte, sobre todo comenzando este lado A del cassette, de este cassette de jueves 2 de julio, con toda la energía y con todo el rock and love. Los saludo. Yo soy Ani Cárdenas y comenzamos con un montón de canciones que ustedes empiezan a programar en todas las redes sociales, arroba la FM Medellín, en el 301-286-5114 y en la FM Colombia de Facebook, donde en este momento empiezo a saludar a Diana Londoño, que dice: buenos días, Aniprix, me gustaría en el cassette grabar Self Control de Laura Branigan. La FM siempre. Aquí está tu canción y también vamos a tener algo de Bruce Springsteen, de los Damn Yankees, Bon Jovi, así que no te despegues de tu radio. Esta es la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Bienvenidos a este cassette. Creature.

Nosotros también seguimos bailando en la oscuridad, a pesar de que estos días son muy raros y se vuelvan diferentes. Nada es como antes, seguimos bailando en la oscuridad. Yo lo veo así, seguimos dándole esa lucecita en medio de la oscuridad, sin perder la fe, sin perder la esperanza, con todas las ganas de cuidarnos para que esto pase rápido, para salir adelante, para proteger a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos esos clasiadictos que se conectan con nosotros a esta hora. Desde su trabajo, protegiéndose desde su casa también, ahí juicioso con la familia, con los hijos, estudiando. Mejor dicho, estamos aquí para todos en la FM 106.9, por eso saludo a personas que empiezan a seguirnos en arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí veo a Freddy Álvarez 0710, también a Diego Armando Pianda, a Erlin Hop, por aquí Julián Estrada M3, todos que empiezan a ser parte de esta familia en el mundo digital de la FM Colombia en Instagram, también a J. Piedra, a Edwin Taborda y a todos, sobre todo esos que empiezan a pedir, que ya están programando sus canciones en este lado A del cassette a las 10:22 de la mañana. Vamos a ver qué quieren grabar en este cassette. Hay una invitación muy especial, un cumpleaños especial que veo por ahí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Buenos días, Ani. Habla Diana Londoño. Me gustaría escuchar en el cassette Gafas Oscuras en la Noche de Cory Hart, la FM siempre. Hoy, buenos días, señores de la FM. Ani, muy buenos días. Saludos de Fran Piedraíta. Le habla Elkin Piedraíta de La Mancha Amarilla. Me pueden regalar en el tema de los del cassette Dulce Niña Mía. Y se lo dedico a mi hija Sara Piedraíta Pineda. Me cumple 26 gloriosos años de vida. Que Dios me la siga guardando. Y que recuerde que estamos en modo la FM. Feliz cumpleaños a Sarita. Un saludo muy especial a esa familia Piedradita, clase adicta, que siempre está con nosotros en la FM, la número uno de los clásicos. Aquí están los Guns N' Roses con su Sweet Child O' Mine, en la número uno de los clásicos. La FM, mis clásicos siempre. Thank you. La FM presenta los tips de ajedrez al parque. Una partida de competición en ajedrez se juega con reloj y tiempo limitado. Nunca consumas más del 20% del tiempo total en una sola jugada. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Lanzado este año, pero que conserva todo el saborcito musical de Bon Jovi. Esta canción se llama Limitless y suena fuerte en el cassette este lado A en la FM 106.9. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Yo soy Ani Cárdenas en este momento, en esta nave dirigiéndome con ustedes hacia recordar todos esos buenos momentos que nos ha traído la música a través de los años. Una especie de Enterprise, una especie de máquina del futuro, del pasado mejor dicho. Lo celebramos aquí en la FM 106.9, nos gusta cuidarlos Recuerden que el día de hoy el pico y cédula es para las cédulas terminadas en números impares. Y como nos gusta cuidarlos y nos gusta complacerlos también, vienen dos canciones, una a cargo de Boston, More Than I'm Feeling, una canción pedida por Sandra Mora ahí en arroba la FM Medellín. Y más adelante les cuento qué otra canción viene, aparte del 301-286-5114. Esta es la FM 106.9. Especial para Iván, más conocido como Fulanito, uno de los conductores de las móviles de RCN Radio que está conectados con nosotros porque mis clásicos están en casa también. La FM.